Bienvenidos al rezo budista, a la banda favor. Oh, nos pusimos a bailar, los mandará por tanguillo que tanto se canta que está en cuando, siempre buscando el disparo. Por rumbita busco el limana, a que prefiero encontrar tu hermana, cuando la coja le voy a meter. ¡Ay, no! De la China, de Nepal, de Japón, de Tailandia y Vietnam, de la India, de Taiwán. San Fernando que la valía. Se presentan los zumos de Budao, por Budería Carnaval de Budao. Se presenta. Somos los chumbos de Budao. ¡Budista! Todo en esta vida tiene un final. Menos el salchichón, que tiene dos. Tranquilo. Estaba Buda tranquilo en el sofá viendo la tele, cuando se le apareció una intensa luz diciendo: si no tuviese calvo sería falete. Escucha lo que te digo, eres el iluminado. Dile a la parienta que baja al bar a buscar tabaco, date una. Peña Colú. Allí mismo nació el budismo, lo dice el libro de religión. Hizo el mismo este estilismo, Buda pa' cumplir con su misión, y se subió al faro para iluminar los barcos. Bajó a la mina y al minero dio luz en el campo, pero se apagó, todo se oscureció. Pero fue a China por pilas y hizo cosas del destino. Badajoz lo trajo su viaje, el cortinés lo contrató como bombilla en Navidad. De con lo que ganó, montó el primer compro oro que se recuerda aquí en Badajoz. Pronto se hizo de oro y levantó este templo budista en su honor. Pero viendo la que se ha montado aquí con el cubo, no voy a revelar la dirección. Puedo buscarme un follón con los amigos de Badajoz. ¡Qué hambre tengo! ¡Qué hambre tengo! En verano hice la dieta del mundial sudafricano, pa' abrir boca una tableta de ese chocolate suizo que al coger la deseo se te incrementa. Empezamos con verduras cultivadas en Honduras. Siempre podremos echarle hinojo para rematarnos, carne con chile que dé sabor. Luego cambió a pescado con vino de Oporto para después. Un plato de bacalao hecho al estilo portugués, para quemar la caloría. Luego aconsejaban un poco de fruta de cangallo como la papaya, siendo lo mejor para la digestión. Humo de paraguaya y que no falte una siesta y deporte de viaje en semana. Si no te gusta correr, puede ayudarte una alemana para rematar de postre una naranja, esa de Holanda, qué buen final. Que te digo que no me funcionó, yo he probado alguna que es mejor, pero con mucha masa y al estilo carbonero, a casi ya le fue fenomenal. Y los hizo ¡Adivinanza budista! ¿Esto qué se ve? ¿Tú qué crees que es? ¿Cabezas o culos? ¡Vámonos! ¡Hijo de Buda! ¡Vamos! tenemos mucha cultura. Para ser buen seguidor de Buda y su religión, hay que ser bueno y de paciente, mucha cordura. Gente con mucho valor, siempre comemos arroz. Y aunque aquí nadie se nos desnuda, hay naturistas porque los trajes son de natura. Tenemos una fe que resulta inquebrantable, unos principios y unos valores fundamentales. Para mí esta religión siempre ha sido la mejor, pero últimamente tengo dudas. Desde que Manolo en la mano ha dejado para irse con locura. Cuando entro en un bar todos dicen hola Buda. Cuando pido un té aquí tiene señor Buda. Cuando me voy sin pagar el camarero me grita ¡Hijo de Buda! ¡Hijo de Buda! ¡Enriqueo! ¡Fuego budista! Para relajarnos antes del popurrí, vamos a echar unos chinos. ¡Sí, sí! ¿Echemos unos chinos? ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Unos chinitos fuera! ¡Sí! ¡A tomar por culo! ¡Venga a la calle! ¡No lo han cogido! ¡Se lo han cogido! ¡Hemos dado! ¡Es humor budista! ¡Humor budista! ¡También llamado humor al desnudo! considera cuesta. ¡Es más! ¡Es más! Voy a visitar un consorte, amigo mío. ¡José el monje! ¡Camarón! ¡Dale! Te va a quedar sin aire. Dale. Y no hay manera. No tiene huevo a que sueñe la jodida bubucela. Hermanos, vamos a hacer un rezo. A nuestro tú que estás expuesto en cualquier bazar, ya sea chino o sea musulmán, al lado de la vela perfumán. No te quejes, por lo menos estás sentado y parado. Mira al pobre gato. ¡Hombre nuestro! ¡Ay, que me lo gordo que te han puesto! ¡Perdona nuestras ofensas! Porque anoche estuvimos en empresa. ¡Danos tu pan de cada día! ¡A 50 euros la día! Y perdón, y permítenos cantar. ¡Por un pista en carnaval! En este monasterio me lo paso bien. Le, le, le, le, le, le, le, le. Y mucho más ahora que tenemos internet. Ha prohibido Cataluña la corrida a los toreros, porque ya sufre bastante los catalanes, cada uno con su cuerno. Le, le, le, le, le, le, le, le. En este monasterio me lo paso bien. Un partido, todos queremos ser porteros, para que se echamos el guante a los balones de la Sara Carbonero. Le, le, le, le, le, le, le, le. En este monasterio me lo paso bien. Le, le, le, le, le, le, le, le. Y mucho más ahora que tenemos internet. El año pasado el IVA alcanzó los 18, y ahora que es mayor de edad, le deseamos que lo cumpla mucho. Chavala ahí en el 20 que ya está medio engañado. Mira que viene, mira que viene. Ya vienen los Reyes Magos, ya vienen los Reyes Magos, ya se van los Reyes Magos. Y a mí, como soy budista, nunca me dejan ningún regalo. Qué buenos son estos monjes budistas, qué buenos son, que nos llevan de excursión. Cuando vamos para el Tíbet, pasando la frontera,